callada, por favor. Amor, amor, amor. Yo creo que estamos a tiempo, tenemos que hablar. Amor, amor, amor. Tú sabes que te sigo amando. Sigamos bailando con más ráfaga Megamix. Este es para vos, Fabián. Yo sé que te gusta. Adiós. Adiós, mi amor. Y es la fuerza del tornado. Es Néstor. Ahí viene, ahí va, para todo.